ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más con ustedes para llevar lo que nutre, lo que informa, lo que levanta. Esto es la palabra del Señor y todos los aspectos de las cosas que estamos nosotros viendo, percibiendo y mirando. Dios le bendiga. Extremadamente contentos de estar una vez más con ustedes. Recuerden que estamos llegando a muchos países enlazados en diferentes radioemisoras, emisoras locales en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, El Salvador y en México. Aquí en Estados Unidos, en Miami, Florida, a través de KBOH para todo el mundo, estamos llegando en onda corta. Y también, por supuesto, Radio Luz 1050 en Houston y la cadena de Radio Aleluya con todas sus emisoras. Dios les bendiga. Buenas tardes a donde quiera que llegue nuestra voz. Y qué bueno contar con su audiencia. Ha sido usted con su audiencia que ha hecho este programa Diálogo Pastoral el programa más preferido en no solamente en Houston, en muchas partes del mundo, donde cientos y cientos y cientos de miles de personas, millones de personas nos escuchan en todas partes. Así que estamos extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Y cada día, en una forma fiel, nosotros tratamos de llevar lo mejor para usted, para que usted se mantenga informado en todos los aspectos posibles que tiene que ver con nuestra común fe. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y las cosas que presagian su venida. Así que Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos que este programa llega a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, y estamos en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Los días de servicio son los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, los domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Me llamó la atención uno de los titulares noticiosos en el día de hoy. Varios periódicos de Estados Unidos han publicado lo mismo. Llega a mi mente, no tengo reportaje en mi mano ahorita, pero llega a mi mente lo que leí en el Boston Globe y también en el Paso Times, en el periódico del Paso. Salió un titular que para mí fue impactante. Dice: se presagia colapso en la República de México. Y cuando hablamos de esto, realmente nos toca cerca por el hecho de que pues la mayor parte de la población de aquí del sur y suroeste de Estados Unidos pues su descendencia mexicana, si no son mexicanos directamente, la gran mayoría de ustedes que nos escucha aquí en Houston y en pueblos aledaños aquí en el estado de Texas, pues son mexicanos. Y prácticamente esto toca cerca la casa de muchas personas. Me llamó la atención los puntos que los analistas estaban dando para presagiar el tremendo problema. Obviamente, yo le dije cuando comenzó este asunto de la crisis económica, allá por el mes de septiembre, octubre del año pasado, le dije que una de las cosas que se dice es que cuando Estados Unidos, que es la economía más poderosa del planeta, cuando Estados Unidos tose o le da gripe, todo el mundo agarra bronconeumonía. Tan importante es la economía americana y el negocio del mercado internacional presagiado por Estados Unidos. Y muchas de las economías de otros países interdependen directamente del bienestar económico de Estados Unidos. Una de las cosas que decía este noticiero, este reporte periodístico más bien, era cosa que ellos miran puede llegar a dar al traste completamente con el estado del gobierno mexicano es, en primer lugar, la tremenda baja de los precios del petróleo. Ha afectado prácticamente el presupuesto de todas las naciones productoras de petróleo. Eso es natural. El petróleo está caro, bueno, países exportadores de petróleo, como México, que su primer producto de exportación es el petróleo, va a sufrir. En segundo lugar, la baja tremenda de las remesas, de los dólares que la gente envía para allá, por el asunto económico de Estados Unidos. Y otra de las cosas es el que ellos notan es el tremendo aumento inmesurado e incontrolable del crimen, la delincuencia y el narcotráfico, que prácticamente está amenazando la existencia misma del orden establecido en el estado. Y esto entre otras cosas, que de esta manera se miran y de esta manera se están dando. Así que esto es extremadamente importante, que nosotros lo miremos de esta manera. Así que hay que, dirían mucho, hay que orar, pero también creer. Pues sí, entonces estamos hablando de esta situación realmente y es tremendo. Ahora bien, bueno, eso es el comentario de lo que leía. No voy a hablar específicamente de eso en el día de hoy. Solamente para que usted vea cómo está el estado del mundo, cómo está el estado del planeta en cuanto a la situación geopolítica del mundo. Es tremendo los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y aquí la palabra del Señor es donde me quiero enfocar en el día de hoy. Hay unos versículos bíblicos. La pregunta que yo me atrevo a hacerle a usted. Ahora quiero hablar con gente que se llama cristiano, gente que de una manera u otra va a la iglesia. La pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cuál es el motivo, la razón por la cual usted va a la iglesia? ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual usted se llama? Usted es creyente, usted es cristiano. Y en base a esto, hermanos míos, vemos nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 6, de grandes multitudes, dice allí la palabra del Señor, seguía al Señor. Y vemos que allí el Señor hace uno de los milagros más grandes, multiplica los panes, multiplica peces, le da de comer a la gente. Y no es meramente eso, sino que en muchas ocasiones vemos nosotros que el Señor hacía milagro, curaba muchos enfermos. Llegó un momento donde en cierta ocasión curaba, dice, a todos sus enfermedades. Era famoso y gran cantidad de gente le seguía, estaban con él. Pero no todos aquellos que le seguían estaban con él, tenían su corazón para con él. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 6, Jesús en el versículo 35 le dijo a aquellos que le seguían, después de haberlos alimentado, la gran multitud: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dice: mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Yo quiero que usted note que más adelante el Señor sigue hablando, diciéndole en el versículo 51, dice, oiga bien, dice, versículo 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Y luego en el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que le come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo quiero que usted note, aquí hay dos cosas que a mí me gustaría señalar en esto, y esto es importante. Por un lado, vemos, si usted te lee todo el capítulo para que pueda tener una percepción del contexto, el Señor está hablando a un grupo de personas que el día anterior habían comido pan físico, tenían hambre, estaban en el desierto y el Señor le hizo un milagro. Y vemos nosotros que esa enorme cantidad de personas le siguieron y le llegaron cruzando el mar de Galilea, siguiéndole. Y el Señor dice: ustedes me siguen porque comieron. En otras palabras, no me están siguiendo realmente por quien yo soy, sino por lo que yo le puedo dar. Y la pregunta que yo le hago a muchos en el día de hoy que puedan escucharme es: ¿cuántos de ustedes? Es cierto, quizás mucha gente, y es lo natural, quizás se ha acercado al Señor en algún momento, en alguna ocasión, buscando alivio a sus problemas, han escuchado a predicadores hablar de que el Señor puede hacer milagro, de que el Señor puede resolver problemas familiares, y la gente abrumada se acerca al Señor. Y qué bueno que usted se acerque al Señor. Y muchas veces el Señor en su misericordia le ayuda. Él es el sanador, Él sana las enfermedades, Él disipa las penas y la persona es ministrada en el área de su necesidad. Pero ¿cuántos de ustedes se han quedado solamente en los panes y los peces? ¿Cuántos de ustedes solamente se han quedado sirviendo al Cristo sanador, al Cristo que alivia, al Cristo que consuela, pero han perdido el enfoque y la realidad del mensaje? La sanidad divina, el milagro hecho, es una enorme oportunidad que el Señor nos abre para que nosotros podamos ver quién es Él. Yo quiero que usted note al final de este discurso de Juan 6, muchas personas, después que el Señor habló estas palabras, ya no le seguían, no quisieron seguirle. Cuando Jesús le dijo y le habló en una forma directa, le dijo: hey, el asunto no es comer pan, el asunto no es comer pescado, el asunto no es utilizarme a mí para llenar ciertas necesidades, el asunto es comerme a mí y beberme a mí. En otras palabras, el Señor se estaba refiriendo a quien le aceptara realmente, quien Él era realmente. Y muchas personas sencillamente dice que dieron la espalda y se fueron. Pedro, uno de los discípulos, casi escandalizado, le dice al Señor: Señor, se han ido todos, Señor, casi todo el mundo te ha dejado. A lo cual el Señor le dice: ¿te quieres tú ir también? Y la respuesta de Pedro es una respuesta clásica en las predicaciones de la iglesia en el Evangelio. Es una respuesta que tiene un tremendo fundamento cuando Pedro le dice: no, Señor, yo no me voy, porque ¿a quién iré fuera de ti? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pedro lo que estaba diciendo es: Señor, me importa el que te hayan dejado, me importa como que la gente no haya percibido la realidad de esto, pero yo, Señor, bajo ninguna circunstancia o aspecto estoy dispuesto a dejarte, porque yo en verdad he conocido quién tú eres, y yo no te sigo, Señor, por panes y por peces, por milagros o por prebendas. Yo te sigo, Señor, por quien tú eres, porque he llegado a conocerte. Eso es lo que Pedro está diciendo. Por otra parte, hermanos míos, bueno, en primer lugar tenemos, como ya dije, gente que el único motivo por el cual ellos siguen al Señor es por un milagro que el Señor le haga, porque el Señor le ayude en una situación, el Señor le ayude en una necesidad. Usted puede estar seguro que cuando la necesidad ha sido llenada, cuando la necesidad ya no necesite la persona de la ayuda del Señor, pues si el motivo suyo por el cual usted sigue al Señor es porque el Señor le responda a una necesidad, usted no va a tener mucho motivo, fuera del agradecimiento, mucho motivo para usted permanecer sirviendo al Señor después que el Señor le responda o después que se alivie de la situación por la cual usted le busca. Si usted se acerca a la iglesia solamente porque necesita un trabajo, obviamente después que tenga el trabajo, pues no va a haber mucho motivo para quedarse sirviendo al Señor. Si se acerca por un milagro, después que le ocurra el milagro, no va a tener mucho motivo por el cual permanecer en el Señor. Una sanidad, después que se sane, de la misma manera. Ahora dirá usted: bueno, pero yo me puedo permanecer y servir al Señor por agradecimiento. Y aceptamos nosotros esa respuesta, quizás, que usted dice: bueno, pero yo le voy a agradecer al Señor de tal manera que voy a seguir todos los días de mi vida sirviéndole. Esto fuese aceptable si nosotros no conociésemos la naturaleza del hombre. Hay una naturaleza en el hombre donde el ser humano tiene la tendencia a olvidar. Aún la gente más agradecida tiene la tendencia a olvidar. Por ejemplo, yo puedo hacerle el favor más grande habido y por haber a usted. Un favor enorme, de casi usted verse casi en peligro de muerte y alguien venir y salvarle la vida. Y lo natural es que en los primeros días la persona sienta un enorme respeto y una gran devoción y una gran gratitud por la persona que le hizo esto, que le dio de comer, que le ayudó en sus estudios, qué sé yo, cosas grandes que alguien haya hecho por usted. Los primeros días o los primeros meses usted tendrá un gran respeto, una enorme devoción por esa persona. Esa persona llegase a su casa y usted estaría dispuesto a dar cualquier cosa para tener satisfecha o contenta a esa persona. Pero la realidad es que al pasar los meses, al pasar el tiempo, al pasar los años, esa devoción y esa gratitud, aunque quizás permanezca todavía allí, se va haciendo menos intensa por la razón de que hay una tendencia natural al olvido, a las cosas que ocurren en nuestra vida se van desvaneciendo en intensidad. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo y usted estará de acuerdo conmigo. Si a usted se le muere un familiar, y yo sé que algunos de ustedes han pasado esta experiencia, un familiar muy cercano a usted, llámese padre, madre, un hijo, alguien que, un esposo, una esposa, alguien que haya sido muy importante en su vida. Usted, esa persona se muere, fallece hoy, en los primeros días usted se quiere morir junto con esa persona. Usted siente un enorme dolor, un gran peso. Usted dice, ¿cómo yo podré vivir? ¿Cómo yo podré hacerla sin la presencia de esta persona? Y en verdad tiene un enorme sufrimiento. Pero usted tendrá que estar de acuerdo conmigo, si a usted le ha pasado esta situación, que ya han pasado los años, y al pasar los años, por ejemplo, si usted es señora joven, probablemente ya se haya vuelto a casar. Si usted es señor joven, probablemente ya esté casado otra vez. Si usted haya sido padre, madre, tiene un recuerdo grato de su hijo o su hija que perdió, pero ya no siente aquellos sentimientos o aquel dolor intenso que usted sentía al principio, ¿verdad que no? Y esa es la tendencia natural del ser humano. Por lo tanto, si usted solamente pretende servir al Señor por algo que el Señor le hizo a usted, por una gratitud, vuelvo y le repito, la intensidad de ese servicio se irá desvaneciendo con el paso de los meses, el paso de los años, y llegará un momento que aunque usted reconozca que el Señor hizo algo por usted, usted probablemente se envuelva de nuevo en su vida cotidiana normal, quizás pecaminosa, aunque en el fondo de su corazón haya un recuerdo grato por la persona del Señor que fue tan bueno con usted en esa situación. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Juan 6 nos quiere explicar a nosotros cuando el Señor dice, ustedes me buscan ahora porque les di de comer, pero tienen que dar el segundo paso. Tienen que, dice, no solamente comerse el pan que yo le multipliqué. Ahora Jesús dice, tienen que comerme a mí. Y aquí viene la segunda parte de esto que quiero explicarle. Hay algunas religiones que en una forma errónea le han quitado, oiga bien, el sentido profundo que esta expresión que el Señor dijo, de cierto os digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre. Oiga bien, cuando, por ejemplo, en algunos, en el romanismo y en algunas iglesias protestantes incluso, se ha seguido lo que tradicionalmente se ha llamado la doctrina de la transustanciación. En otras palabras, han tomado esta expresión como algo, un rito, el rito de la Santa Cena, o en el caso del romanismo le llaman el rito de la Eucaristía. Y han tomado esto, esto es este rito. Y con ello, aunque quizás no se lo hayan propuesto, le han quitado a la gente la profundidad de lo que este versículo significa. Porque el Señor tampoco se está refiriendo a comer su beber su sangre y comer su cuerpo, a sencillamente participar de la Santa Cena o de la comunión. No es a eso que el Señor se está refiriendo. El Señor se está refiriendo a la profundidad de aceptarlo a Él como persona, como Él es. Y yo quiero que usted note que el Señor no se estaba refiriendo a comer algo físicamente, porque yo quiero que usted note que en el versículo 41, cuando los discípulos y aquellos seguidores oyeron esto, ellos lo tomaron literalmente. Ellos pensaron que el señor se estaba refiriendo a practicar canibalismo. Oiga bien, dice en el versículo 41, dice, y murmuraban entre entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y dice que murmuraban de él y también dijeron, ¿quién podrá comer su carne? ¿Y qué dice este? ¿Quién es el que bebe su sangre? ¿Se da cuenta? En otras palabras, comenzó una enorme murmuración allí. Y es a lo que el Señor aquí entonces le dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La comida para nada aprovecha. Dice usted, mira lo que aquí dice, en el versículo 59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga y enseñando en Capernaum, y al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír esto? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, se ofenden, pues que si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? En esta expresión, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Es la base doctrinal para nosotros saber que el Señor no estaba hablando de pan físico, que el Señor no estaba hablando de la hostia, que el Señor no estaba hablando de vino. ¿Se da cuenta? Es cierto que nosotros en la iglesia celebramos la Santa Cena, la Última Cena, The Last Supper, las Pascuas. Es cierto que las celebramos, pero esto es algo que el Señor lo mandó a celebrar para que se celebrase en memoria como un recordatorio de Él. Pero aquí no se está refiriendo el Señor a Santa Cena. Aquí el Señor se está refiriendo a algo mucho más profundo que la celebración de un rito. Cuando el Señor habla y dice que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la palabra para nada aprovecha, y la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor está diciendo estas palabras, entiendan el sentido espiritual en el cual yo estoy hablando. Entiendan lo que yo estoy diciendo, lo que el Señor está explicando allí. Y digo esto porque, por un lado, tenemos mucha gente que solamente se acercan al Señor por lo que el Señor da. Miran al Señor como alguien que cubre, que cumple necesidades. Y por otro lado, tenemos a otras personas que toman esta expresión del Señor como un rito celebratorio de una religión. Jesús lo que está diciendo realmente aquí es algo extremadamente profundo. Es cierto que muchos de ustedes quizás se han acercado al Señor por una necesidad, y qué bueno que se acercaron, pero el Señor pretende que a usted le sirva no porque le agradezca que le haya sanado, o que le haya dado trabajo, o que le haya ayudado. El Señor pretende que usted llegue a reconocerle quién Él es, y que usted le sirva, le adore, esté con Él, porque usted reconoce quién Él es. Pedro, cuando ocurrió el escándalo allí en ese Juan 6, y todos se iban, dijo Pedro, yo no me voy. ¿Sabe por qué no me voy, Señor? Porque yo he conocido que tú eres el Hijo de Dios y solamente tú tienes palabra de vida eterna. En otra ocasión, Pedro mismo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido, la esperanza de Israel. Y eres el Hijo del viviente Dios. ¿Se da cuenta? Pedro conoció frente a quien él estaba y no estaba allí. Por eso en una ocasión dijo, aunque todos te dejaren, Señor, yo no te dejo. Estaba tan Pedro amaba al Señor en una forma profunda. Falló, es cierto, pero el Señor sabía que Pedro le amaba. Ese viejo le amaba y le amaba en una forma profunda. Quiera Dios que a pesar de las situaciones geopolíticas, problemáticas, en este lugar, en el mundo entero, se levante una iglesia, usted que me escucha, se levante como creyente, como un Pedro, parado firme, que ame profundamente al Señor y que pueda decir, Señor, yo te voy a servir y te sigo porque he reconocido quién tú eres para mí. No sencillamente por lo que me dé o por lo que no me dé. Por la respuesta a mi oración o por la no respuesta. Por la no respuesta no me voy de ti. Porque me responda no es el motivo por el cual yo estoy aquí. Estoy aquí porque tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Y yo he reconocido que tú eres mi Señor y mi Dios. siete 991 5760. Esto es Diálogo Pastoral y ya estamos listos para recibir sus llamadas y comienzan a llegar. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Disculpe que me salga un poquito del tema, pero quisiera saber qué quiere decir la palabra Sela. La palabra Sela significa levanta la voz. Acuérdese que el libro de los Salmos son cantos. Y cuando aparecía la palabra Shela, significa que prácticamente sube la tonada. Usted comienza cantando en un tono, es lo que se llama el canto antifonal, donde usted va subiendo el tono. El pueblo normalmente habían salmos que cantaban cuando iban a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad, o es una ciudad que está sentada sobre un monte, está en una altura. Y de los valles de Israel, la gente, cuando iban a las fiestas a Jerusalén, al templo, tenían que subir Jerusalén. Entonces habían unos salmos que se cantaban. Entonces la gente comenzaba cantando el grupo. Imagínese usted 5,000 personas, 3,000 personas, 200 gente subiendo por los caminos, comenzaban a adorar al Señor cantando esos salmos, y en la parte de abajo comenzaban en un tono, y a medida que iban las estaciones, entonces venía el Shela, y entonces ahí el tono iba subiendo. Imagínense qué glorioso cuando llegaban ya a los atrios en el templo, esa multitud cantando en una tonada alta, en una voz alta, a unánime voz. Eso es lo que eso significa. Y le puedo hacer otra pregunta. Soy relativamente nueva en Cristo, bueno, más bien cristiana. Quisiera saber si en el cristianismo existe la palabra vicario. El vicario de la iglesia es Jesucristo, no el Papa. Cristo es el vicario de nosotros, no el Papa. Gracias. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le bendiga. ¿Aló? Dios le bendiga. Sí, hermano. Quería preguntarle, hermano, hay un librito que se llama Cortina de Humo. No quiero hablar de eso, hermano. Por favor, ¿ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, en Salmo 7, cuando David le pedía refugio a Jehová, según ahí el título dice David contra Cus, ¿no? ¿Era que tenía pleito con Cus o qué? Yo no sé de lo que estamos hablando realmente. Okay. Bueno, Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Bájele al radio, si no, no podemos hablar. Adelante. Oh. Adelante. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, tengo una pregunta y que me oriente un poquito. Yo he estado teniendo problemas con mi hijo adolescente, él tiene 16 años. Él ya estuvo detenido, ya salió, ahorita está en probation, ha seguido portándose mal. El caso es de que yo lo reporté con su oficial que está encargado de él, que está faltando a la escuela. Ajá. Y hay una posibilidad de que lo vuelvan a encerrar, hermano, y tengo... Siento un cargo de conciencia porque... No, hermana, usted hizo lo correcto. Oiga bien, aquí, hermana, es el problema con muchos cristianos. Que hay muchos cristianos, oiga bien, que somos demasiado débiles de corazón. Oiga bien, él lo metieron preso porque andaba de delincuente. ¿Sí o no? ¿Hello? Sí. Ok. Ahora bien, le dieron libertad condicional. Una libertad condicional significa que tiene que cumplir ciertas condiciones, uh-huh, a la cual él responsablemente firmó y se comprometió. Y una de las condiciones era que iba a seguir yendo a la escuela, que iba a dejar de la junta con la que tenía, qué sé yo, las condiciones que le pusieron. Sí. Él se comprometió. Y si ahora él es tan irresponsable que no valora su libertad y quiere seguir en la que andaba, entonces a él le toca volver para adentro. Y usted, su deber, usted hizo lo correcto, llamar a su oficial, reportarlo, y si lo meten a la cárcel, no es la culpa suya, es la culpa de él, que es tan irresponsable, que no cumplió con lo que él debía de cumplir. Y en segundo lugar, usted quizá le está salvando la vida. Amén. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, pastor. Solo quisiera saber a quién le decía esto, donde dice Mateo 5. No, bájele al radio porque casi no le puedo entender. Que a quién le decía en Mateo 5:4, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre en espíritu, allí no se está refiriendo a pobre de dinero. Note usted que está diciendo pobre en espíritu. Ahí, si usted analiza de la lengua original, lo que se está refiriendo es a gente que reconocen que espiritualmente están en bancarrota. La palabra pobre, la palabra bienaventurado, la palabra makarioi, del griego, y la palabra pobre, hay una palabra en latín que es la palabra pauperes, que es la palabra que se usa allí. Esa palabra es de donde en español nosotros traducimos paupérrimo, que es alguien que está en la miseria realmente. Ahí no se está refiriendo a miseria de dinero, sino gente que espiritualmente están miserables y ellos reconocen que están en bancarrota espiritual. Y ese tipo de personas, entonces, dice que lloran, en la segunda etapa dice que lloran, a reconocer su condición, ellos lloran su condición delante del Señor, y se humillan, se vacían, se hacen manso. La palabra manso nos habla de alguien domado, del griego, de alguien que le han, un caballo, potro salvaje que ya es domable, lo pueden montar, lo obedece. Entonces las personas son mansos y obedecen delante de Dios y su palabra. Entonces esas son las personas que alcanzan las bienaventuranzas, que es makarioi del griego, que significa beatitudes. La palabra bienaventurado viene, es la palabra en latín, es la palabra beatus, que es en la Iglesia Católica le llaman beato a la gente después que se muere, que supuestamente lo hacen santo. Jesús le está diciendo que nosotros somos beatos. En otras palabras, somos acreedores de las bienaventuranzas. La bienaventuranza es un estatus de serenidad, de plenitud, que no depende de ninguna otra cosa sino de Dios. Nosotros estamos en ese estatus cuando nos humillamos, cuando reconocemos que somos pobres en espíritu, estamos dispuestos a pedir perdón y estamos dispuestos a caminar con Dios de esta manera. Muchas gracias, pastor. Me quito la duda. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo poder llegar a ser como Pedro, amar profundamente a Jesucristo? ¿Cómo hacer para que uno se deje de ser una cristiana común y corriente? La palabra más clave que yo puedo usar es la palabra comunión. Comunión. ¿De qué manera usted llegó a amar a su esposo? Un ejemplo. Cuando su esposo era un extraño, comenzaron platicando, comenzaron compartiendo, comenzaron hablando, comenzaron intimidando, y llegó un momento donde ustedes dijeron, ¿sabes qué? Estamos tan enamorados el uno del otro que no podemos vivir separados, y se casaron. Entonces, así mismo es con el Señor. Una persona que no tenga comunicación con el Señor, comunión con el Señor, no puede llegar a amarlo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros llegamos a amar cuando llegamos a conocer a esta persona y conocemos no solamente en mensaje o en enseñanza, sino en experiencia. Experimentamos su bondad, experimentamos su cobertura, su cariño, experimentamos su consolación, experimentamos su presencia. En ese momento entonces nosotros intimidamos con él y le amamos profundamente. Okay. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me la bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿La Virgen María tuvo más hijos? Sí, señora. Sí, va. Sí, señora. ¿Y la Iglesia Católica dice que no? Pero yo digo que sí. Y la Biblia dice que sí. Ajá. Okay. ¿A quién le va a creer? Ah, sí, a la Biblia. Okay. Dios me la bendiga entonces. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Y quiero consultarle algo. Tengo una nuera. Estaba trabajando, así rápido se lo voy a decir. Estaba trabajando en una tienda. Ahí hay dos dueños. Uno de ellos le hizo una proposición indecorosa, ¿verdad? Ella se salió de trabajar de ahí. Salió y empezó a trabajar en otro lugar. Tiene que manejar. Y el acá donde ella dejó el trabajo se puede ir caminando. El chiste es que el otro varón que está ahí del dueño también ya la invitó que regresara, que va a trabajar nada más con él, que no va a tener problemas con su hermano. Entonces, ella como está recién empezando en el camino del Señor... Mire, yo lo que creo es que si ella tiene que explicarle al otro dueño y decirle, mire, pasó esto y esto y esto y esto y esto, y yo no quiero este problema. Mire, eso es ilegal. Un jefe no puede proponerle hacer ninguna proposición a un empleado, porque eso se llama sexual harassment. Y esa persona puede no solamente meterse en problemas legales, se puede meter en problemas criminales también esa persona, se puede incluso demandar la tienda y quitarle un montón de dinero. Entonces, si ella se salió de ahí por esa situación, yo no soy quien para decirle lo que haga, pero yo no volvería. Oh, okay. No, la pregunta venía así, que como le están ofreciendo y estaba trabajando mucho para irse a trabajar en la otra tienda, dije a la bueno, ahora quizás ella puede hablar con el dueño y explicarle y decirle, mire, me salí, señor, porque su hermano me estaba enamorando y yo no vengo aquí a buscar novio, yo vengo aquí a buscar trabajo. Y quizás hacer un acuerdo y decir, mira, si esta persona vuelve a hablar, entonces usted sabe que me puedo quejar a la oficina del EEOC y a ustedes le cierran la tienda. Ok. Dios me lo bendiga, mi brother. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Mire, le tengo una pregunta porque tengo una prima que me acaba de escribir y está en un centro de detención de inmigración, pero dice que en el cuarto donde ella está está una mujer poseída. Uh-huh. Y dice que no las deja dormir y que hace ruidos raros. y la admira y se ríe y dice, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, hablar con la persona que la supervisa a ellos y decirle cuál es la situación y quizás decirle, oye, esta persona quizás está trastornada mentalmente, porque en la cárcel no van a entender eso de demonio, para que esa persona la saquen de allí y la aíslen o hagan algo. En otra palabra, las que están sanas allí, hablar con la persona encargada, porque no se va a poner tampoco a tumbarla al piso, a sacarle los demonios allí, porque entonces hay un problema. No, ella dice que le tiene miedo. Bueno, entonces hablar con la persona que está allí, si esta persona nos puede hacer daño a nosotros, sáquenla y póngala en otro sitio. Bueno, okay. Muchas gracias por su consejo. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Dios me lo bendiga, mi hermanito Edwin de León. Adelante. Sí, quería opinar algo, hermano, respecto a lo que estaba hablando la palabra del Señor, del pan de vida. Yo quiero aportar algo ahí, reconociendo de lo que la palabra de Dios nos habla, cuando el Señor Jesucristo es llevado al desierto. Ahí el Señor Jesucristo le da a conocer a Satanás que el hombre no solamente iba a vivir de pan y ni de agua, sino que también de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que sustenta el alma, no sí, hay otra manera para llegar sí, a sí, pero aquí, alma, aquí el Señor se estaba refiriendo a su persona y lo que él representaba, no meramente a la palabra, aunque él habló que la palabra da vida, en fin, pero el Señor en Juan 6 no estaba hablando a la palabra en el sentido que usted está hablando, estaba hablando de él como persona, porque él dijo, el que no me coma a mí y no me beba a mí, estaba refiriéndose a lo que él significaba realmente. Amén. Okay. Pero es cierto también, hermano, como quiera, las dos cosas bueno, son hermosas, son lindas. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Tengo una niña que no es mi hija, pero ahora está conmigo, yo estoy con su mamá. Y su mamá practicaba lo que es la brujería, entonces ella tiene 10 años. En lo que es de la escuela, ella como que no le gusta mucho, pero cuando se enfoca, le gusta cantar, escribir de Dios o algo, o sea, como que se le queda mucho. Entonces la pregunta es, ella... tiempo atrás, cuando ella no estaba conmigo, estaba con su papá. Su mamá practicaba brujería y todo. Ella me comentaba a mí cuando yo la veía. Que ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿será posible que ella pueda ser bautizada? Tiene 10 años, entonces... Hable con su pastor. De bautismo y eso, hable con su pastor. ¿Okay? ¿Ok? Dios me le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Escuché su tema y... yo acepté a Cristo. Ajá. Hace muchos tiempo, hace muchos años. Uh-huh. Yo sentí esa experiencia que yo jamás había sentido. Uh-huh. Iba a muchas iglesias, me invitaban, iba, pero... ¿Y ahora cómo está el asunto? Bueno, gracias a Dios, cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo me había apartado de uh-huh. Dios. Uh-huh. Y... nuevamente retomé los caminos del Señor, empecé a ir a la iglesia, me sentí bien, le pedí perdón por mis pecados que yo había cometido. Ajá. Y yo sé que a veces el enemigo me pone... Bueno, ¿cuál es el punto? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la pregunta? De que yo le reconozco al Señor que Él es quien es y quién va a ser por toda la vida y... quien me rescató de donde yo estaba. Okay, en otras palabras, lo que me quiere decir es, usted ha tenido de nuevo un acercamiento personal con el Señor. Amén. Y yo lo he sentido y yo he sentido su favor conmigo. Pues continúe de esa manera, hermana mía, continúe de esa manera con el Señor, ¿ok? Y, pastora, cuando pasan esos recuerdos que vienen a mi mente y a veces sueño lo que ya pasó. Bueno, acuérdese, acuérdese que el Satanás es un especialista sacando del mar, de lo más profundo del mar, lo que el Señor echó para venir a querer recordarlo. Usted, ahí donde la fe, usted, si el Señor dice yo te perdoné, crea que el Señor le perdonó. A veces el Señor nos perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Te da cuenta? A veces, cuando el Señor nos perdona, el diablo viene y le dice a usted, Dios no te ha perdonado, mira lo que tú eras. Crea la palabra. Cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo, consumado es, el Señor usó una palabra que en griego se traduce, dice, tetelestai del griego, significa todo está pagado. Créalo que el Señor no es mentiroso. Si el Señor le dice te perdoné, usted está perdonada. Esos recuerdos van a venir, no le haga caso. Pastor, y cuando yo sé que debemos de tener comunión con las demás personas, en la Biblia leí de que dice de que nos mantengamos aislados de las personas. Bueno, debemos tener comunión con la gente que no anda chueca. Usted, si ve a una gente que anda chueca, usted no va a tener comunión con esa persona. No va a ser su enemigo, le va a saludar o lo que sea, pero no va a estar compartiendo cercanamente con una gente que anda torcida. ¿Ok? Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Bendiciones. Adelante. Tengo yo una pregunta, más no es, es como una orientación, porque yo tengo una amiga que me habla a mí de que ella tiene un carro y tiene 4 hijos, una mujer sola que lucha con sus hijos, que batalla con su carro y que tiene problemas. Yo tengo un carro que yo lo compré y pues no lo uso, pero me da tanta dolor en mi corazón que la veo sufrir tanto y... Bueno, véndale el carro suyo y que se lo pague. Pero el carro que yo tengo no lo uso, pero a bueno, mí me da... Bueno, véndale el carro y que se lo pague. Y si, ahora, si no, si le da tanta lástima y tanta pena y lo necesita y usted no lo usa, entonces regáleselo. Exactamente, eso es lo que a mí me da. Ahora, cuando se lo regale, si se lo va a regalar, oiga bien, vaya a la oficina donde sacan las placas. Ajá. Y ahí llena un papel donde ese papel, usted dice, llena ese papel que usted le está regalando ese carro para que las placas la cambie a nombre de ella, porque si no, entonces ella va a andar en un carro con la placa suya y si choca por ahí, usted va a tener problemas. Oh, ok. Ok, entonces usted va, oiga bien, de nuevo, ajá, va a la oficina donde se sacan las placas. Ajá. Ok. Allí dice yo, y va con ella, yo le quiero regalar este carro, este carro va con usted va con el título del carro, quiero regalarle este carro a esta señora. Allí firma el título y hay un papel que llena, y desde ese momento ya ella es responsable de ese carro. Pero ella no tiene licencia ni papeles. Bueno, entonces ¿cómo anda manejando? No sé, yo no, entonces, pero ella me habla a mí. Bueno, usted puede regalarle el carro. De ahí en adelante lo que ella vaya a hacer no es asunto suyo. Pero usted no puede darle su carro con el título suyo y la placa suya a otra persona, porque si choca, usted se va a meter en problemas. Ah, okay. Ok. Entonces va donde sacan las placas. Ahora, a ella no le van a dar placas si no tiene seguro. Ni le van a dar... Ese es un problema allí. Okay. Oh, bueno, así gracias por mi orientación. De verdad no me había puesto a pensar en eso. Bueno, estaba bien. Llevarle el carro y dárselo y decirle no, ahora usted puede darle carro, pero tiene que quitarle la placa, porque si ella se va con la placa suya, usted es dueña de ese carro legalmente. Oh, okay. Ok, hágalo legalmente, ok. Ajá, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, así no se mete en un problema. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Tocando un poco el tema que usted tomó de los panes y los peces. Hemos hablado de todo hoy. Recuerdo, mi hermano, que cuando yo comencé en el camino del Señor, yo busqué por los peces y los panes, porque no era por lo de la palabra de Dios, porque... Pero ahora conoció ya al Señor, ¿verdad? Ahora sí, mi hermana, gracias a Dios, porque mire, yo fui a un lugar, no voy a mencionar nombres ni nada, que... Solo hablaba de pura prosperidad y todo, y dinero. Me mencionaba más el dinero y la prosperidad que al Señor mismo. Uh-huh. Y dije yo, si yo ando buscando... Después dije yo, la verdad, yo pensé y dije, si yo no ando buscando todo esto, yo estoy buscando al Señor y aquí me mencionan puro dinero y prosperidad y todo eso. Uh-huh. Sin embargo, hoy sí conozco la verdad del Señor, hermano. Y ahora en estos tiempos, por ejemplo, cuando fue el caso del 9-11... Y ahora que la economía está bastante dañada en el país, mucha gente está buscando del Señor, más sin embargo, lo están haciendo por, quizás por el momento que estén pasando. Por los panes y los peces. Bueno, algunos yo creo que conocerán a Jesucristo, pero a otros no. Cuando se pasa el tiempo malo, se vuelven al mundo. Y así es, así lo veo. Uh-huh. Sí. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Última llamada, 30 segundos. Adelante. Pastor, un amigo mío me dijo que yo estaba equivocado en decir la palabra Jehová, que no es Jehová, es Yahvé. ¿Cómo le puedo...? De cualquier manera, porque no se sabe cómo era. Los hebreos no pronunciaban la palabra Jehová o Yahvé. Solamente se escribían las cuatro letras, Yeh, Yoha, Baha. En hebreo son las cuatro letras, pero que no se sabe cómo se pronuncia. Entonces se combinaron con cuando en la Biblia aparece esas cuatro letras, los hebreos, los judíos, dicen Adonai o dicen Hashem, y no la menciona, por lo tanto no se sabe cómo se dice. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas está correcta. Dios me lo bendiga porque tengo que irme. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos escuchamos. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes.